El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien. Acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? Que no entienden que somos más. Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Buenas tardes a todos y todas, les damos la bienvenida a este su programa Con Voz Desde Abajo. Les recordamos que estamos saliendo todos los días miércoles de 16 a 16 horas 30 por la franja radial Infractoras de Mente. También les recordamos que si se pierden algún programa pueden estarlo chequeando en las redes sociales. Tenemos el fanpage Con Voz Desde Abajo. Cualquier comentario también nos hacen llegar. Bueno, el día de hoy hemos planteado un tema un poco controversial, ¿no? Vamos a hablar acerca del racismo dentro de las izquierdas. No es nada nuevo que en la política se ha utilizado el racismo como una herramienta de populismo, ¿no? Y más en una sociedad en la cual el racismo se ha consolidado culturalmente. Por ejemplo, tenemos los casos de Estados Unidos, donde algunos partidos políticos dentro de su programa de campaña tenían como eje fundamental este tema, ¿no? El racismo. Por ejemplo, en el programa de campaña se decía que se iban a hacer nuevas leyes en contra de las migraciones, ya que estas migraciones provocaban desempleo. O sea, un poco así se va consolidando las prácticas políticas racistas, ¿no? En España también teníamos algunos casos del Partido Popular, donde se también enfatizaba en este tema de la migración, ¿no? Enfatizaba de que se les iba a quitar un poco los derechos a los migrantes, por ejemplo, el derecho a la salud, ya que, o sea, el Estado asumía esos costos, y que según ellos, o sea, el Estado español no tenía que asumir los costos de la salud de los migrantes. Asimismo, también como en otros puntos, por ejemplo, la educación, de que ellos no tenían por qué estar asumiendo los costos de personas migrantes. Entonces vemos cómo se va consolidando un racismo dentro de la práctica política. Sin embargo, estas prácticas siempre han estado asociadas un poco a la derecha. Pero ¿qué pasa cuando hablamos del racismo en la izquierda, no? Entonces aquí ese es el tema que estamos planteando ahora, entonces del racismo en la izquierda. Pero antes que todo, entonces tenemos que ir viendo, o sea, cómo nace el racismo, qué es el racismo y cómo se lo puede ir superando. Entonces, antes que nada, entendemos al racismo como una forma de abuso de poder en contra de los pueblos de apariencia o culturas diferentes. El racismo ya ha existido desde hace muchos siglos. Por ejemplo, tenemos un término que usaban los griegos, que era barbori, que se refería, o sea, este término era usado para referirse a los pueblos diferentes de ellos, ¿no? Pero ya el racismo, ya, o sea, como una base más ideológica, ya más programática, nace en el siglo XVIII y XIX, que ya era como una forma de legitimar la superioridad de la llamada raza blanca. Es así como se reconocen ellos como superiores, y eso legitima las matanzas, los genocidios, o sea, todas estas guerras se legitima al decir que ellos son los superiores, que ellos tienen la razón y por eso ellos tienen el privilegio de atacar a los otros pueblos, ¿no? Entonces aquí ya es como que se va legitimando también por un trabajo científico que en actualidad ya se le podría llamar como pseudocientífico. Sin embargo, en ese tiempo se le asumía como un hecho verídico de que ellos eran superiores por temas, o sea, ya biológicos, ¿no? Y esto vemos que se ha ido reproduciendo a partir de muchos años. O sea, por ejemplo, tenemos otro punto que era en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, que también era, a más de las otras razones políticas y económicas, también era por una razón de racismo, ¿no? Donde también la ciencia tenía mucha influencia y que fueron aplicadas en el movimiento eugenésico. Entonces vemos cómo el racismo a través del tiempo se ha ido consolidando dentro de las prácticas políticas. Entonces, pero como ya hemos hablado, o sea, la primera característica general del racismo es que se trata de un sistema social de abuso de poder, o sea, de dominación. Es algo al igual que el sexismo, ¿no? Que se va reproduciendo de manera, o sea, sistemática. En este sistema racista tiene dos componentes principales. El primero, que son las prácticas racistas que llamamos discriminación, o también son conocidas como el racismo cotidiano, ¿no? Este es el racismo que vemos todos los días. El hecho de que una persona quiera, o sea, es tan cotidiano como una persona que quiera meterse en la fila del banco, en la fila de pagar la luz, por el hecho de creerse superior, el hecho de ser blanco y creer superior y que puede, o sea, puede tener esa autoridad de meterse en la fila, ¿no? O sea, eso le llamamos el racismo cotidiano. Son las interacciones en las que la gente blanca se margina y excluye a los otros, ¿no? ¿Quiénes son estos otros? Los que provienen de otras culturas, los que tienen otra apariencia, los que tienen otro estilo de vida, otra forma de vestir. Entonces ese es el primer punto. Y el segundo, en segundo lugar, está el sistema de representaciones. Pero estas representaciones ya son compartidas por grupos. Esto ya está como que estandarizado por un grupo social con las actitudes e ideologías. Entonces aquí vemos ya como lo que estábamos mencionando antes, o sea, los países ya se tienen un imaginario cultural racista en cual estas prácticas se pueden utilizar dentro del discurso político. Como veíamos en Estados Unidos, o sea, la mayoría de gente se comprobó que es racista ella, entonces el discurso político de eliminar a los inmigrantes, o sea, quitarles privilegios a los inmigrantes, o sea, repercutía bastante en la gente. Entonces aquí vemos cómo el discurso se puede hacer una práctica racista tanto por su contexto, ¿no? O sea, cómo se va desenvolviendo, a quién se habla y cuándo y con qué objetivo se habla acerca del tema del racismo, ¿no? Entonces ahorita vamos a escuchar una cancioncita de Escape que un poco habla, o sea, de este tema del racismo, ¿no? Para volver y seguir hablando de este tema. Racial. Oh, oh, oh, oh. rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. Ay, ay, ay, la justicia, ¿dónde está? Crucificada en los altares del capital. ¿Dónde está? Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad. Bueno, aquí veníamos escuchando esta canción de Escape que nos hablaba un poco del tema que estamos tratando hoy, que es del racismo y más enfocado al racismo dentro de las izquierdas. Estamos discutiendo un poco sobre cómo se va reproduciendo y cómo se va construyendo esta ideología que es del racismo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que el racismo se reproduce a través del discurso, pero o sea, ¿quién maneja este discurso y cómo se lo va reproduciendo? Entonces el discurso se lo maneja dentro de algunos parámetros, ¿no? O sea, ¿quiénes van como que contribuyendo a la consolidación de este discurso? Tenemos como principal ente, o sea, la política, ¿no? Porque siempre los políticos como que están determinando, o sea, la agenda cultural, o sea, de cómo se está mirando internamente el país, ¿no? Y si comienza a reproducirse esos temas de racismo, o sea, dentro del imaginario cultural también se va a enfocar el racismo. Y otro tema también tenemos los medios de comunicación. Si vemos también en los medios de comunicación cómo se va construyendo el mundo a través de las noticias, ¿no? Por ejemplo, si exageran una noticia más, entonces va a ir determinando que esa noticia es más importante, sea o no sea. Y el tercer elemento de la construcción ideológica del racismo a través del discurso es a través de los padres. Ya que los niños aprenden racismo primeramente por sus padres, quienes los aprenden de estos discursos que estoy mencionando, de los discursos políticos, de los discursos de los periodistas y de los discursos de los propios padres. Entonces vemos cómo esta línea dominante de ideológica a través del discurso se va reproduciendo a través de los niños. Entonces los niños, a partir de estas formas de reproducción de este discurso racista a través de los padres, también mencionamos a los compañeros de su colegio, de la escuela, que también han sido un poco contaminados dentro de esta línea ideológica por sus padres. Entonces también aquí entra otro factor importante, que son los profesores y los libros, ya que algunos libros, la mayoría de los libros que todavía sigue leyendo en las escuelas, proceden de autores o teorías europeas, ¿no? Entonces vemos cómo un poco a través de este sistema escolar también se va reproduciendo, o sea, no de una manera tan directa, pues se va reproduciendo el racismo, ya que dentro de los textos se entiende de que no hay pensadores ecuatorianos, no hay teóricos ecuatorianos y que tenemos que depender de lo que digan los europeos. Entonces vemos cómo se va construyendo los libros de texto que están aprendiendo los niños, o sea, a través de... O sea, de otras personas, ¿no? Y ellos también desde su visión eurocéntrica. Otra forma de reproducción del racismo son las películas y los programas, que tienen un papel muy importante, especialmente en los jóvenes, ¿no? Porque, o sea, entendemos, o sea, las películas como una reproducción de, o sea, como contarnos quiénes somos. Pero dentro del país donde el sistema fílmico es carente, inclusive los medios de comunicación no o sea, como lo que no enfatizan a la producción nacional, o sea, lo que nosotros tenemos de la televisión son programas norteamericanos, programas de otros lados, ¿no? Y entonces vemos cómo la construcción de estos programas ayudan a la construcción también de ideologías dentro de los niños. Es por eso que a veces ya se ve a muchos niños actuando como gringos, ¿no? O sea, queriendo ser, o sea, de rubios, queriendo ser ojos azules. O sea, ya como esto, o sea, los otros, los que son nosotros, los mestizos, los indios, los afros, o sea, ya no nos reconocemos como tal, sino queremos ser parte de los otros. O sea, los otros, los que en pocas palabras han venido como que explotando, o sea, ya no queremos ser parte de esos explotados, sino de los explotadores, o sea, queremos reconocernos como los otros. Entonces vemos cómo se va reproduciendo a través del discurso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un dato que dice que para combatir el racismo, la Organización de las Naciones Unidas adoptó en 1965 la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y estableció el 21 de marzo como el Día Internacional de la Discriminación Racial. Entonces vemos cómo a partir del 65 ya se empieza a pensarnos, a repensarnos de cuál es el papel del racismo y cuál es el papel de la sociedad para tomar, o sea, cartas en el asunto en este tema. Entonces a partir de esto que hemos estado hablando de cómo se ha ido creando el racismo, qué es el racismo, qué prácticas tiene, o sea, entendemos, como ya habíamos dicho, que el racismo la primera característica es del abuso de poder, no la dominación. Entonces, ahorita vamos más específicamente, o sea, el racismo dentro de la izquierda, habrá racismo dentro de la izquierda. Entonces entendemos que el racismo dentro de la izquierda, un poco en el Ecuador, es un tema medio ambiguo, ¿no? Porque dentro de la izquierda, o sea, tenemos, o sea, sujetos políticos bien fuertes que son los mismos indios, ¿no? O sea, desde el año del 90, o sea, el movimiento indígena ha ido consolidándose fuertemente dentro de la izquierda ecuatoriana. Sin embargo, o sea, el partido, o sea, la izquierda tradicional se ha venido trabajando con el movimiento campesino, con el movimiento indio. Entonces, como que un poco repensarnos cuál ha sido el papel de la izquierda, si es que ha habido ese síndrome de racismo dentro de las filas militantes de la izquierda, o solo se le ha utilizado a los indios como un papel, como una herramienta política, ¿no? Como mencionamos, como una herramienta de populismo para evidenciarse como que sí están insertos en esos medios. Entonces, por eso mantenemos esta premisa de que, o sea, sí existe todavía racismo dentro de la izquierda, de una izquierda donde promueve la plurinacionalidad, la pluriculturalidad. Entendemos entonces que el racismo sí existe dentro de las filas militantes de la izquierda, pero tenemos que entender, o sea, en qué medida se ha ido construyendo, ¿no? Porque a partir de, como ya mencionábamos, o sea, nosotros aprendemos del racismo dentro de las casas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos aportar para que no se siga reproduciendo esas prácticas dentro de la izquierda, ¿no? Porque asimismo, como decíamos, que los niños aprenden de los padres, asimismo, o sea, los padres también son los primeros que deberían enseñar a no tener estas prácticas racistas, ¿no? Entonces, pero hay muchos tipos, o sea, muchos tipos diferentes, o sea, de contextos donde se puede ir repensando esas posturas racistas, donde se puede ir debatiendo. O sea, ahorita en el Ecuador ya hay algunos grupos donde rescatan lo afro, rescatan lo indio. Entonces, cómo estas luchas se han ido consolidando con el movimiento de las izquierdas. Entonces, aquí estamos repensándonos la izquierda como un movimiento, o sea, no racista, no autoritario, porque entendemos que el racismo se justifica con el poder. Entonces, debemos de entender también una izquierda libertaria donde se proyecte, o sea, una nueva línea política donde ya no se busque el poder, sino eliminarlo, ¿no? Un poco dentro de estas prácticas que se han venido reproduciendo, porque debido a este poder es lo que se va legitimando el abuso y la dominación en los otros pueblos. Ahorita vamos a escuchar otra cancioncita para un poco relajarnos, ya volvemos. Las guerras e ideas de un enfermo alemán. Quería tener el mundo a su disposición. Bueno, seguimos en este programa, su programa Con Voz Desde Abajo. Les recordamos que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. El tema que estábamos tratando ahora era el racismo dentro de la izquierda. Les recordamos también que nos pueden seguir en nuestro fanpage, Con Voz Desde Abajo, para cualquier comentario, sugerencia. Igual si perdieron algún programa, lo puedan escuchar. Entonces entendíamos el racismo como una manera de dominación, ¿no? Entonces vemos también cómo la izquierda se ha apoderado de este tema ideologizante para sus propios beneficios, ¿no? Porque siempre, o sea, dentro de la izquierda se ha tenido ese tema de ayudar, pero siempre desde el yo, ¿no? O sea, es como que yo voy a liberar al pueblo indio, yo voy a liberar al pueblo campesino. Entonces vemos cómo la izquierda, dentro de la izquierda también ha habido intelectuales, incluso, o sea, se podría considerar racistas. Entonces, el tema de hoy era como que irnos repensando, reconstruyéndonos, o sea, el tema de la izquierda, las nuevas izquierdas, las nuevas propuestas de izquierda y cómo se va, o sea, se va entendiendo estos problemas que siempre ha habido, como es el sexismo, como es el machismo y como es el racismo dentro de las filas militantes. Un poco estamos viendo que ha habido algunos procesos en España de cómo eliminar estos procesos, o sea, cómo eliminar estas prácticas, más bien estas prácticas racistas dentro de los espacios militantes de izquierda. Entonces teníamos un colectivo de línea libertaria, de línea anarca, que se había planteado un método de eliminación. Entonces esto consistía en la libre interacción de varias personas de diferentes razas, diferentes etnias. Entonces vemos cómo los niños habían asimilado muy bien ese trabajo, ¿no? Porque así mismo, tendríamos que los niños, o sea, a pesar de vivir en un sistema, en un entorno racista, no desarrollaban en su vida adulta una ideología racista, porque al tener un amigo diferente, un amigo indio, un amigo migrante, un amigo afro, entonces esto hacía que todito el discurso que se había manejado antes de, o sea, de la, o sea, de cómo se va viendo. O sea, el discurso que se maneja para consolidar el racismo es de enfatizar lo bueno que se hace nosotros, ¿no? Entendiendo a nosotros como los blancos, como los buenos, y, o sea, los europeos, y al mismo tiempo cómo esos modelos mentales se va formando. O sea, nosotros decimos que todo lo que hacen los blancos está bien y todo lo que hacen los otros está mal, ¿no? Enfatizando, como decíamos, los medios de comunicación. Es decir, una persona colombiana que siempre se le tiene dentro del estereotipo de ladrón, o sea, igual a los afros, ¿no? O sea, cómo ese discurso a través de los medios, a través de los políticos se ha ido consolidando dentro del imaginario, dentro de estas imágenes, los modelos mentales de la gente. Entonces vemos cómo los niños a través de una forma dinámica, una forma más incluyente, saliendo de un poco de la escuela, se ha ido estructurando su pensamiento de una manera distinta, ¿no? Entonces eso es un poco lo que han estado trabajando estos compañeros desde España, desde un espacio libertario, entonces como una práctica, ¿no? Entonces, pero igual sigue abierto el tema de cómo vamos construyéndonos de una izquierda no racista, una izquierda, o sea, no machista, no sexista, para ir construyendo un nuevo camino, ¿no? Bueno, mi nombre ha sido David Mejía. Le recordamos, este es su programa Con Voz de Abajo. Estamos saliendo todos los miércoles, 16 a 16 horas 30. También le recordamos que mañana va a haber un evento de conmemoración a Ulises Estrella en la Facultad de Comunicación Social a las 18 horas. Es en el aula virtual. Ahí para que se dé una vueltita, Ulises Estrella es como el fundador de la Cinemateca de la Casa de la Cultura, además un gran poeta. Entonces a los que estén interesados o interesadas, les esperamos allá. Bueno, esto ha sido todo por hoy en su programa Con Voz Desde Abajo. Como les dije, mi nombre es David Mejía y hasta el próximo miércoles.